siguiendo con nuestro curso. Hoy ya, respecto al martes pasado, estamos en plena primavera, hacía frío el otro día. Importante es la primavera que está en nuestros corazones. Bien, recordamos brevemente que el primer día en la charla mencionamos, que es la realidad de la oración, que hay cuatro formas o modos de orar y no hay más, que son la adoración, la alabanza, la petición y la acción de gracias. Cualquier oración que hagamos, la que sea, va a estar encuadrada en alguno de estos modos o formas de oración. Y la semana pasada hablamos de la adoración y la alabanza. ¿Cuál es el sentido? Especialmente esa experiencia de estar frente a la inmensidad, a la grandeza de Dios en nuestra pequeñez. Entonces ahí nos encontramos, nos postramos frente a Dios en la adoración, en la alabanza. Y también vimos, dado que cuando estamos en esa oración, muchas veces no tenemos palabras, no salen las palabras de nosotros para expresar todo eso que está en nuestro corazón frente a Dios, el Espíritu Santo nos da la ayuda de un carisma de los tantos que otorga, que es el carisma de lengua, sobre el cual también tuvimos una pequeña explicación para entender de qué se trata, para no tener miedo, y empezamos una práctica que les decía que seguiremos mientras dure el curso. Hoy volveremos un poco sobre este tema. Bien, entonces hoy vamos a tocar los dos modos de oración que nos faltan, que son la petición y la acción de gracias. Por ahí uno va a pensar, ¿y qué podemos aprender mucho más de la petición si somos todos especialistas en pedir? Pero sin embargo, hay cositas que es bueno y nos ayudan a penetrar más en la profundidad de esa oración. Diríamos que la más común de las oraciones, casi la primera, cuando tenemos nuestra primera experiencia de Dios, empezamos a pedir cosas, a darnos cuenta de todas las cosas que necesitamos. Y además pensamos también, por lo menos a mí me pasó, ¿por qué no me lo había llevado antes de esto? Le pido a Dios y vienen las cosas, y yo antes estaba ahí perdido. No es tan así tampoco, todos lo sabemos. Pero lo importante es eso, que frente a Dios nos encontramos con nuestra pequeñez, nuestras carencias y todo el poder que tiene Dios. Y ahí nace entonces la oración de petición. Como dice acá, surge cuando la realidad que enfrentamos todos los días, nos muestra que somos pobres y necesitados y dependientes de Dios, tanto en las cosas materiales como en el orden de la gracia sobrenatural. Todos en la vida, creyentes o no, vamos aprendiendo que todo no lo podemos, que las cosas no dependen solo de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, que hay cosas que, o momentos o circunstancias que no tenemos forma de enfrentar con nuestra propia fuerza, nuestra capacidad. Entonces ahí surge, en aquel que empieza un camino de fe, la oración de petición. Yo no puedo, pero Dios puede. Entonces ahí nace esa petición, es la oración que surge. Pero lo importante, un simple detalle de términos, ¿no? Generalmente la petición se llama oración de petición cuando pedimos cosas para nosotros, y se llama oración de intercesión cuando lo que pedimos es para los demás. Pero es lo mismo, ¿no? Pido para mí o pido para otro. Petición e intercesión, las dos son peticiones a Dios. Lo más importante de este tema es reflexionar cuál es la causa. ¿Cuál es la causa o las causas que nuestras oraciones de petición resulten eficaces o no? Porque todo aquel que ora, todo aquel que ha hecho alguna vez una petición, va teniendo claro que no siempre cuando pido algo Dios me lo da, o no me lo da de la forma que yo quiero, o no me lo da en el tiempo que yo quiero. Ahí empezamos a tener como un escollo y empezamos a pensar, ¿cómo puedo hacer que mi oración realmente sea escuchada, entre comillas, por Dios? Y tengo la respuesta. Entonces, este es el punto fundamental que nos va a ayudar a enfocar mucho más nuestra oración de petición. Vamos a ver dos elementos, diríamos, de los cuales depende la eficacia de la oración. Los dos principales. En primer lugar, dependemos de la voluntad de Dios. La petición no depende de nuestra voluntad, de lo que nosotros queremos, sino depende de Dios. Primera cosa que hay que tener bien clara. Pero, sin embargo, la teología católica nos enseña que la voluntad de Dios es inmutable, no puede cambiar. No hay circunstancia que haga cambiar la voluntad de Dios. Nos dice que Dios, en su sabiduría eterna, desde el principio estableció su voluntad para cada uno de todo el universo, y especialmente para cada uno de nosotros, de las personas. Cuando Él ya decidió que cada uno de nosotros íbamos a nacer y a vivir de una determinada manera, con un determinado sexo, en un determinado momento de la historia, ya definió en su voluntad cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Eso hasta ahí nos dice la teología católica. ¿Por qué esto? Porque está claro que si Dios es tan omnipotente, tan poderoso, y nosotros tan pequeños, con tantas dificultades para ver realmente dónde está lo bueno, pudiéramos, insistiendo de la manera que sea, cambiar la voluntad de Dios, inclinarla a nuestras necesidades o nuestros deseos, ¿qué Dios tan pequeño que sería, no? Sería un Dios que podemos manipular, por así decirlo. Pero no es así. Entonces acá nos encontramos con una gran barrera que muchos han sostenido a lo largo de la Iglesia. Si ya todo la voluntad de Dios está determinada para cada uno de nosotros, de nuestras circunstancias, ¿para qué sirve orar si no podemos cambiar nada? ¿Para qué sirve orar? Y por suerte no es así. No es así. Sí podemos cambiar la voluntad de Dios, no. ¿Qué podemos cambiar? Vamos a verlo. Vamos a ver cómo se manifiesta nuestra acción. Dios obra de dos maneras según su voluntad. Obra en forma libre, absolutamente libre, haciendo lo que Él quiere. De hecho, por ejemplo, en su libertad nos dio el ser a cada uno. Nos hizo nacer en este momento determinado de la historia. No lo elegimos nosotros. Nos da cosas, nos interviene en circunstancias de nuestra vida, Él, porque quiere por su voluntad. Esta es la voluntad donde Dios, podemos decir, que es la causa primera, como dicen los teólogos. Pero esta otra forma, que es sumamente importante, es la que hace a nuestra oración. Nosotros también somos causa de que se manifieste la voluntad de Dios. Y como dice acá, no oramos para cambiar lo que Dios ha dispuesto a hacer, sino para pedir que ocurra lo que Dios desde siempre ha determinado que sucederá mediante nuestras oraciones. Leído así, es tipo una ensalada rusa esto, pero no se preocupen, vamos a explicarlo, porque es el fundamento más grande que tiene la oración del cristiano. Dios hace cosas por su cuenta, por su propia determinación, por su voluntad libre. Perfecto. Pero Él también, y es la causa primera, pero Él determina hacer cosas en función de nosotros, cada uno de nosotros, en función de nuestra oración. ¿Y cómo se manifiesta eso? Es lo que se suele llamar una voluntad condicional de Dios. Para dar un ejemplo sencillo, sería: desde el principio de la eternidad pensé para Franco que cuando él existiera tales y tales gracias se le iban a otorgar a él o a otros por los que intercede si él ora en ese momento. Entonces, la voluntad de Dios queda muy atada a nuestras oraciones. Cuando yo oro y lo que estoy pidiendo coincide, es lo que siempre Dios desde la eternidad quiso dar esa gracia a través de mi oración, la oración produce un efecto y Dios interviene de acuerdo a lo que se está pidiendo. No sé si se entiende un poco más, ¿eh? Es como que Dios dice claramente, si vos vas a orar en esta circunstancia, Él solo lo sabe, yo no. Esta gracia que estás pidiendo para vos o para tal otra persona será concedida. Esa es mi voluntad desde toda la eternidad. Entonces, esto, por un lado, nos pone frente, diríamos, a una responsabilidad muy grande, muy fuerte a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque todas las oraciones que no hacemos, por la razón que sea, se perdieron las gracias que podrían haber estado atadas, por así decirlo, a nuestras oraciones. Se pierden. Por supuesto, en las circunstancias que sean, Dios no depende de una persona. Es como una maraña entrecruzada de oraciones que van, que vienen de uno por el otro, por uno mismo, intercesiones, ¿entiende? Pero en todo eso, cada uno de nosotros tenemos nuestra parte. Dios quiere que en determinadas circunstancias va a obrar según nuestra oración, mi oración, no la del que está al lado mío, o capaz que quiere las dos, no lo sabemos. Entonces esto nos pone frente a la situación de que, cuidado, es importante la oración, no es simplemente algo que hago o quiero. Y esto tiene una, nos da, diríamos, a los cristianos una dignidad enorme, porque cuando oramos somos instrumentos, cada uno de nosotros, para que se cumpla la voluntad de Dios a través de nuestra oración. Fíjense, es fuerte, ¿no? No es, oro, no oro, no. Si no oras, la gracia que Dios quería a través tuyo otorgar no se va a dar. Vos sos instrumento, todos somos instrumentos para que se cumpla la voluntad de Dios, esta voluntad condicional. Voy a obrar si me pide tal persona, tales personas en oración. Entonces, cuando nosotros no oramos, todas las gracias previstas, no sabemos cuáles, ni cuántas, ni en qué momento, por Dios, que se darían a través de nosotros, no se van a dar. Queda ahí un hueco que nadie va a poder cubrir. Ese es el sentido de la oración. Entonces, por un lado, esto nos muestra dos cosas. Primero, la importancia de orar. Cuando no oro, estoy, podría así decirlo, cortándole, impidiendo que ciertas cosas que Dios quiere hacer, las pueda hacer. Yo lo estoy trabando. Y por otro lado, entender que cuando oro no es que Dios va a cumplir lo que yo le pido, sino que yo, cuando lo cumple, cuando yo realmente estoy coincidiendo, estoy pidiendo lo que Él desea, lo que Él quiere. Hasta ahí nos quedamos porque vamos a avanzar y vamos a ir aclarando un poco más las cosas. Entonces, aquí tenemos un primer aspecto. Cuando nuestra oración, sea la que sea, coincide con la voluntad de Dios, esa oración, esa gracia es otorgada. Pero también hay otro aspecto fundamental que define la eficacia de la oración, que es lo que estamos pidiendo o lo que vamos a pedir. ¿Qué pedimos? Acá estamos por un lado con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pedimos en la oración? ¿Cuándo lo que pedimos, podríamos decir, siempre tiene efecto o cuando no y por qué? Hay un caso de oración que la enseña Santo Tomás de Aquino, que la llama la oración infalible. ¿Por qué? Porque cada vez que hago esa oración, Dios jamás deja de responder ni obrar según lo que se está pidiendo. Oración infalible. Pero como no tiene mucha importancia, la vamos a dejar para otro día, en todo caso. ¿O no? ¿O quieren que la... ¿Sí? Bueno, vamos a... Esa no la queremos perder. Bien. Santo Tomás enseña que hay cuatro condiciones que debe reunir una oración para que sea absolutamente infalible, que sea siempre eficaz. Ajustando esto, vamos a ver cuáles son. Acá está: pedir para nosotros mismos, pedir cosas necesarias para la salvación, pedir piadosamente y pedir con perseverancia. Vamos a ir viendo despacito, tranquilos, el qué significa cada una de estas condiciones. La primera al principio nos choca un poco: pedir para nosotros mismos. Ah, que soy egoísta, solo pienso para mí. No, tiene otro significado. Dios siempre otorga sus gracias, sus auxilios, sus bendiciones a quien está dispuesto a recibirlas, porque respeta nuestra libertad. No es que no quiera, siempre quiere darnos gracias, bendiciones. Pero si no estamos dispuestos a recibirlas, si renegamos, si se nos cerramos completamente, no es algo automático, no la vamos a vivir. Entonces, cuando nosotros no, si oramos por nosotros mismos, algo que seamos muy hipócritas, lo que le vamos a pedir a Dios es algo que realmente queremos, por eso se lo pedimos. Hasta ahí estamos bien. Pero cuando intercedemos por otra persona, nosotros pedimos tal o cual cosa, la conversión de un hijo, de un familiar, o el cambio de actitud, una salida de una situación de pecado, lo que nosotros no podemos asegurar, solo Dios lo sabe, es si esa persona está dispuesta o quiere en ese momento aceptar que Dios lo ayude. Entonces, por eso, cuando intercedemos por otros, no es infalible. Ojo, esto no quiere decir que no tenga valor, es importantísimo interceder. Y de hecho, cuando coincide, como decíamos antes, nuestra intercesión con la voluntad de Dios, eso se va a otorgar. Pero no podemos asegurar todas las veces que intercedemos por alguien que esa oración va a tener efecto. Porque no podemos asegurar que esa persona está abierta y quiere recibir esa gracia. Al final vamos a ver un ejemplo que creo que nos va a aclarar más. Pedir cosas necesarias para la salvación. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra redención, con ir caminando cada vez más en santidad en este mundo, Dios lo desea profundamente. San Pablo, en la primera de Tesalonicenses, nos dice, nos revela muy claramente: la voluntad de Dios es que sean santos, es la voluntad de Dios. Entonces, cuando pedimos todo lo que sea necesario para nuestra salvación, para nuestro crecimiento en santidad, Dios lo va a dar. Podemos pedir muchas cosas, podemos pedir virtudes que reemplacen actitudes que no son buenas, si hay ira podemos pedir mansedumbre, que si hay debilidad que nos dé fortaleza, que nos haga vencer y luchar situaciones de falta de perdón. Todas situaciones que traban nuestra vida espiritual, traban nuestro avance en la santidad. Entonces, todo eso lo podemos pedir y Dios lo va a otorgar sin ninguna duda, porque es su promesa. Entonces, si pedimos, vamos avanzando, no es tan difícil al final. Si pedimos para nosotros aquello que realmente sentimos que necesitamos, y que solos no podemos vencer, necesitamos la ayuda de Dios para seguir avanzando en nuestra vida cristiana, también forma parte de la oración infalible. Pedir piadosamente, ¿qué significa? En la primera charla hablamos de cuáles son las condiciones para que una oración sea realmente oración. Y dijimos que eran tres. No se la voy a preguntar porque no se acuerdan, pero se la voy a recordar. Sentir claramente, o por lo menos tener una noción bastante profunda, que estamos en presencia de Dios. Estamos hablando en oración con alguien que está presente, no con alguien lejano. Primero, habíamos dicho. Segundo, prestar atención a lo que decimos. Así sea una oración de memorizada, la canción, la letra de una canción, leyendo una oración. Prestar atención porque estamos hablando con Dios. Y la tercera era dejar que en esa oración vayan surgiendo afectos, vayan surgiendo actos y decisiones concretas de transformaciones, de cambios, de peticiones para cambiar nuestra vida. Es lo que vimos la primera charla, ¿eh? Eso significa pedir piadosamente. Y por último, pedir con perseverancia, ¿eh? Que es algo que insiste muchísimo Jesús en los evangelios. Hay parábolas, hay muchas cosas, donde nos pide perseverar. ¿Y por qué nos pide perseverar y perseverar en la oración? ¿Porque perseverando lo vamos a convencer? Dijimos que no. Porque es bueno para nosotros. La perseverancia nos da muchas cosas, nos hace crecer en la práctica de la oración. Cuanto más tenemos que perseverar en la oración, más oramos, más tiempo oramos y más seguido oramos, nos haciendo crecer. Nos hace aumentar en nosotros la confianza, porque si perseveramos, perseveramos y no vemos, por así decirlo, una respuesta, pero insistimos, es porque nuestra fe y nuestra confianza va creciendo en Dios. Y también nos da algo interesante, que es la paciencia de ir esperando el tiempo oportuno, el momento oportuno. Estas serían las condiciones. Y al respecto podemos dar un ejemplo. Hoy es el día de Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Y una de las cosas más conocidas de Santa Mónica es que se pasó muchos, muchos años orando, derramando lágrimas por su hijo, porque Agustín era un calavera total. Estaba en cualquier cosa perdido. Obviamente tampoco era cristiano, a pesar que ella era cristiana. Recién a los 30 y pico, creo que 33, 34 años, Agustín se convierte, después de muchos años, creo que más de 10 o 15 años que la madre oraba. Entonces, ¿qué nos muestra eso? De las que vimos, dos cosas. Primero, la perseverancia. La perseverancia y la fe que tenía esta madre de seguir orando y pidiendo a Dios por ese hijo que se convirtiera. Después fue uno de los más grandes santos de la historia del cristianismo. Así que, pero ella tenía esa fe y esa perseverancia como que la fue haciendo crecer. Pero por otro lado, nos muestra lo que decíamos antes, que la intercesión no es infalible, o al menos en un momento dado, porque necesita que aquel por el cual estoy orando esté dispuesto. Y Agustín, ese hijo, le interesaba cualquier cosa menos la religión. Era realmente terrible, hacía cualquier cosa, no estaba abierto, hasta el momento que a través de esa oración, la intercesión de esa madre abrió su corazón y entonces Dios pudo obrar. Entonces ese es un lindo ejemplo justamente de esta santa, lo que significa perseverar en la oración y cuando oro por otro no perder. No pensar que no pasa nada, que pasó un tiempo, meses, 6 meses y no pasó nada. No, hay que seguir perseverando. Y eso es la perseverancia que Jesús nos enseña en el Evangelio. Bien, tenemos otra oración infalible. Hoy es el día de la oración. Si salimos de acá y no tenemos una oración infalible, la verdad no sé qué vamos a hacer. Esta la enseña San Pablo. Está en estos versículos de Romanos. Dice: igualmente el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu, y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. ¿Qué significa esto? Lo primero que nos dice San Pablo, no sabemos orar como es debido, no sabemos pedir las cosas como corresponde. Nos equivocamos, tenemos nuestras ideas humanas, nuestros deseos humanos, aferramos a cosas de este mundo, ¿eh? No sabemos. Entonces, ¿qué pasa cuando no sabemos? El Espíritu Santo viene a ayudarnos en esa, en ese desconocimiento que muchas veces tenemos. ¿Y cómo? El Espíritu intercede por nosotros. No somos ya nosotros los que oramos. Y esto es nada más ni nada menos que La oración que surge a través del carisma de lenguas que hablábamos la semana pasada. Cuando dejamos que sea el Espíritu que ponga la oración con palabras que no entendemos, inefables, ¿eh?, como dice acá San Pablo, el Espíritu pide, pero ¿qué va a pedir? ¿Cualquier cosa? No, pide lo que realmente necesitamos. Y siempre que el Espíritu va a pedir algo, a través nuestro, lo va a hacer en función de la voluntad de Dios, porque es Dios. ¿Se entiende esto? Miren como algo tan sencillo, que a veces uno deja un poco como diciendo, que es el carisma de lenguas, la enorme importancia que tiene, porque a través de ese carisma dejamos que sea el Espíritu Santo, y él nunca se equivoca, jamás va a pedir cosas que no sean según la voluntad de Dios. No sé si algunos vieron los videos que les mandé con el tema. Hay un video de un sacerdote, el padre Fortea, español, exorcista, donde él cuenta cómo a través de la oración, el carisma de lengua, la oración en espíritu, lo fue utilizando cuando recibió ese don en una oración de la renovación carismática, lo fue utilizando cada vez más en los exorcismos. Es el exorcista más, podríamos decir, más popular o más conocido de España. Y él dice claramente, yo no sé lo que estoy diciendo, pero los demonios entienden y huyen, desaparecen. O sea, a través de él, el Espíritu Santo está reprendiendo, está echando o está haciendo lo que sea, con los demonios en el exorcismo. Entonces, por eso también esta oración podemos decir que es infalible, nunca va a ir en contra de la voluntad de Dios, por lo cual Dios siempre la va a otorgar. Es un elemento más, diríamos, a favor de que tratemos de avanzar en ese tipo de oración. No tengamos temor, porque es muy, muy importante para nuestra vida espiritual. Aunque ninguno de nosotros por ahí estamos llamados a hacer exorcismo, ¿no? Pero bueno, hay otros exorcismos más chiquitos en nuestra vida. Bien, acá en esto que hemos hablado queda como un trasfondo que es muy importante, que es que nos debe hacer pensar que tenemos que cambiar nuestros esquemas, nuestra forma habitual de oración, porque, sobre todo de petición, en general oración y petición. ¿Por qué? Porque fíjense, muchas veces cuando pedimos por algo para nosotros, especialmente cuando estamos intercediendo, empezamos, si tenemos tiempo, una larga oración, primero pidiéndole a Dios con todos los detalles por una situación, explicándole a Dios con todos los detalles qué va a pasar si esa situación no cambia, explicarle a Dios todas las razones valederas totales que hay para que Dios otorgue esa gracia. Y Dios no sabe todo eso, lo sabe perfectamente. Entonces, ¿por qué? Porque seguimos teniendo la actitud que a Dios lo podemos convencer cuando oramos. Así como con argumentos diferentes en una conversación con una persona, por ahí la podemos convencer de algo que nos interesa, pensamos que también con Dios lo podemos, y acabamos de ver antes, Dios no puedo cambiar su voluntad. Entonces, por más que me pase media hora insistiendo con todos los argumentos que se me ocurran para que otorgue algo, no hace falta. Tengo que tener claro que si Dios lo quiere conceder a mí o a la persona por la que intercedo y está en su voluntad y Él cuenta con mi oración, tengo que hacer mi oración y ya está. Entonces ahí nace lo que es un gran auxilio en nuestra vida de oración, que se suele llamar oración flecha. ¿Por qué? Porque es una oración muy breve que va como una flecha al corazón de Dios. Muchas veces nos piden intercesión, yo toco, vos vas a la iglesia, vos vas acá, vas a un grupo, mirá, te pido por tal cosa, tu persona enferma, siempre voy, el que nos pide no puede orar, pero bueno, somos nosotros, sí, ya lo sabemos, nos mandan por WhatsApp, por todos lados, bueno, todas las oraciones que tenemos, y a veces estamos haciendo cosas o lo que fuera, decimos, bueno, tranquilo, después cuando en la misa o en mi casa tranquilo a la noche, en algún momento que tengo mi oración, voy a empezar a pedir por esas cosas. Y a veces nos olvidamos, a mí me pasa, de todas las, por ahí algo al pasaje, voy a orar por mi tío, que no sé qué, y se te pasó. Entonces, ¿qué es lo bueno? En el momento que te lo piden, donde sea, 15 segundos, Señor, te entrego al tío de fulanita que tiene tal problema. Gracias, Señor. ¿Qué está? ¿Cuánto tardé? 6 segundos. Y sigo con lo mío. Tiré la flecha. Y esto, además de darnos esa posibilidad de orar en cualquier momento del día, y que también nos ayuda a estar en oración. Tengo un problema, Señor. No sé qué voy a hacer. Ayúdame, por favor. No le empiezo a explicar. Mirá, que tengo un problema en el trabajo, que mi jefe... Si todo eso lo está viendo él, ayúdame en esto. ¡Tac! Flecha. Pero eso también nos cambia nuestra oración. Cuando tenemos un momento de oración, en nuestra casa, puede ser en una adoración, en un mano a mano, en la misa, cuando sea, estamos un poco frente a Jesús y queremos pedirle cosas, tenemos necesidades. Si tomamos un tiempo X, pongamos media hora, nos vamos a encontrar. La mayoría, yo me incluyo, le incluyo un poco como era antes, que de esa media hora, 25 minutos son petición, explicando todas las circunstancias por las cuales estoy pidiendo. Y me quedan 5 minutitos de adoración, alabanza y acción de gracia, como para cerrar la oración. Tiene que ser al revés. 5 minutos de petición, 25 minutos de adoración, alabanza y acción de gracias. Porque eso es lo que me pone frente al Señor, que me saca de todas mis cosas. Él no necesita más explicaciones que la oración. Nuestra oración es: oh Señor Jesús, tú que estás en lo alto del cielo, por favor, tiende tu oído a mí. No necesita, el Señor no necesita eso. Señor, por favor, toma esta situación tal y tal en tus manos. Confío en vos, Señor, en vos confío. Ya está la oración, ya está la flecha tirada. Bien. Vamos entonces, con esto terminamos un pantallazo sobre la petición. Vamos hoy a hacer un ejercicio de la oración infalible, en nuestra oración, para cómo llevarlo y después seguirlo, eso está bueno. Y vamos a hablar del otro aspecto, que es, acá había un pequeño resumen, definitiva. Hay que orar siempre para no perder las gracias de la providencia, ya lo vimos. Será infalible en todo lo que pedimos para nuestra santificación. Y hay que aceptar la voluntad de Dios en las cosas de esta tierra. Solo Él sabe qué es lo bueno que podemos tener en qué es lo que nosotros estamos pidiendo en lo material de esta vida y que puede ser bueno o no para nosotros. Vamos entonces a la acción de gracias, que es el último, el cuarto y último modo de oración que existe y que estamos viendo. De hecho, está claro, sí, cuando damos gracias, en general, cuando alguien nos ha hecho un favor, nos ha dado algo lindo, algo bueno, nos ha ayudado de alguna manera. Esto no tiene ninguna novedad porque es muy humano. Cuando Dios, somos conscientes de que obra en nuestras vidas, que nos ha dado cosas que a lo mejor ni siquiera esperamos, es como que debería y va, de hecho, surgiendo esa acción de gracias, ese darle gracias a Dios. La Biblia está llena, llena de pasajes donde se exhorta dar gracias a Dios. Acá tenemos alguna, un salmo. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Los que invocan tu nombre narran tus maravillas. En la primera de Tesalonicenses nos dice, San Pablo nos exhorta, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Tengo otra cita que también ustedes van a tener en las hojitas, en Efesios, por ejemplo. Dice, siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios nuestro Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay una importancia en la acción de gracias. ¿Por qué esa importancia? Porque cuando damos gracias, en general, ahora vamos a hablar un poco de la gratitud en general, pero especialmente a Dios, en esta acción de gracia estamos reconociendo su poder, su grandeza, su misericordia, su amor, a través de todas esas cosas como obra en nuestras vidas. Y a veces no damos gracias, no porque no seamos agradecidos, sino porque no somos capaces de, a lo mejor, de ver algún tipo de acción de Dios en nuestra vida. El ejercitarse en dar gracias implica que también nosotros, cuando empezamos a dar gracias, empiezan a venir a nosotros todas las cosas que Dios hace y ha hecho en nuestra vida. Y ahí surge y como que se multiplica esa acción de gracias. Santo Tomás también explica que hay como diferentes momentos de avance donde se manifiesta la acción de gracias o la gratitud. Esto podemos decir lo que sería a nivel general, a nivel humano. Existe una virtud cristiana que se llama la gratitud, que nos prepara el corazón para ser agradecidos con nuestros prójimos y con Dios mismo. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta gratitud? En primer lugar, reconocer el beneficio recibido. Si no reconozco que alguien me dio algo, no puedo dar gracias. Muchas veces recibimos cosas de los demás, pero asumimos que está bien. Está muy bien que me des también, porque yo esto, lo otro, una vez le hice un favor y no sé qué. Miramos a nosotros mismos. Ser agradecido siempre que recibimos algo. Dar gracias por el beneficio. Primero, reconocer que alguien me dio algo. Y segundo, dar gracias porque me lo dio. Y el tercer punto es recompensar al que me hizo un bien. ¿Qué significa recompensar? De la manera que sea, al menos dándole mi gratitud, mi amor, mi reconocimiento, mi amistad. Según el beneficio será la recompensa de otra manera. Pero son como los tres pasos de cuando damos gracias: reconocer que hay algo por lo que tengo gracias, dar gracias y buscar de alguna manera de recompensar eso que ha hecho esa persona por mí. Y para terminar, vamos a ver tres cosas concretas, tratando de ser práctico siempre, que nos van a ayudar a crecer en la gratitud. Y entonces, crecer en, como les decía recién, la virtud de la gratitud tiene dos aspectos, que los dos son buenos para nuestra vida cristiana, que es ser agradecidos con los que me rodean y ser agradecido con Dios. Siempre son las dos dimensiones de la gratitud. Y hay como tres elementos que nos ayudan, nos van a ayudar mucho en la practicar y a crecer en la gratitud. El primero, recordar que Dios creó todo para el ser humano. Agradecer por cada cosa que recibimos y vivimos sin esperar solamente cosas extraordinarias. Muchas veces tenemos un poco la tendencia a darle gracias a Dios cuando ocurren cosas que realmente esperábamos mucho, que oramos mucho, que pedimos mucho. Pero el resto de las cosas, sobre todo que nos rodean, todo lo que Dios creó y está alrededor nuestro, a veces nos cuesta agradecerle a Dios por el aire que respiramos, por la vida que tenemos, porque podemos caminar, por toda esa naturaleza que resplandece alrededor nuestro, por el sol, por el amor de nuestra familia, nuestros seres queridos, por la caricia de un bebé, en fin, son todas cosas que las vivimos, que nos son gratas, pero las que asumimos un poco a veces como algo natural. Y nos olvidamos de que toda la creación, todas las personas que nos rodean son obra de Dios, y lo que ellos manifiestan a nosotros viene de Dios. Entonces, gracias Señor mío, por mi familia, por mi esposa, por mi hijo, por lo que sea. Esa gracia a veces queda como escondida pensando que es por nosotros que vienen esas cosas. Tengo un trabajo bárbaro y yo soy muy capaz, tengo 4 títulos, tengo 3 másteres. Sí, pero todo eso te lo dio Dios. Sí, pero yo me esforcé trabajando, estudiando día y noche. Sí, pero Dios te dio la capacidad, te dio la fuerza, te dio todo. Entonces todo lo que tenemos viene de Dios. Y todo es bueno darle gracias porque nos abre la gratitud, nos abre el corazón. El segundo punto o ejercicio es acostumbrarse a estar agradecido con los demás, con las personas que nos rodean. Y acá hay algo muy claro, dice, si somos agradecidos con los demás, también lo seremos en forma sincera con Dios. Y al revés, si nos cuesta mucho ser agradecidos con los demás, nos va a costar mucho ser agradecidos con Dios. porque es una actitud interior. Entonces, ¿querés crecer en la acción de gracias a Dios? Crece en la gratitud hacia todos los que te rodean. ¿Qué diferente que sería nuestro mundo hoy, si las personas fueran más agradecidas? Vas a la, estás en la cola al supermercado, ves a la pobre cajera que hace 6 horas que está ahí cansada, y la gente va y me dice, bueno, gracias porque me atendiste, le empiezan a gritar, le empiezan a decir que me pasó esto, que porque el otro, que no es la dueña del supermercado, en cualquier lado, estás en una cola, alguien te deja pasar, bueno, como que sí, está bien. Dar gracias, realmente ser agradecido, eso es algo que como cristiano no tiene que distinguir en este mundo, donde solo existe la agresión, la indiferencia, ser agradecido ante pequeñas cosas. Gracias, gracias. Y acá viene la última y más difícil, se la dejo para el final. Agradecer a Dios por las cosas buenas de los demás. Ah, esta sí que es brava, pero Dios la permite. Agradecer por todo lo que tienen o reciben los otros, venciendo nuestro amor propio, egoísmo y envidia. Es muy difícil, naturalmente, solo se puede con la gracia de Dios, alegrarse, ser agradecido con Dios por todo lo bueno que tienen los demás, porque justamente hay que vencer nuestro amor propio, nuestro egoísmo, nuestra envidia. Cuesta mucho reconocer la obra de Dios en el otro, siempre estamos mirándonos el ombligo. Entonces es muy interesante pedirle a Dios que nos permita ver con su mirada las demás personas, todo lo bueno que tienen, lo que Él le ha dado a ellos, y alegrarnos y agradecerlo a Él, aunque la persona ni se entere que nosotros estamos agradeciendo a Dios por esa persona. Y acá hay una última frase que les dejo y que sintetiza mucho el beneficio que nos trae reconocer y agradecer a Dios por las virtudes, las cualidades de los demás. Dice, esta oración multiplica nuestra capacidad de ser felices. Multiplica nuestra capacidad de ser felices. Porque no solo gozamos con lo que nosotros recibimos de Dios, sino también con la alegría de los otros por lo que el Señor les regala. Ver la obra de Dios también en los demás. Y eso, como dice acá, multiplica nuestro gozo, nuestra alegría. Me gozo y me alegro cuando veo la obra de Dios en mí. Me resulta más fácil quizás ver la obra de Dios en todo mi entorno, mis seres queridos. Pero también tenemos que ver la obra de Dios en cualquier otra persona que anda por ahí. Entonces, esto significa crecer en la acción de gracias. Tratar de practicar un poco estos 3 pasos que vimos recién, que son pasos crecientes. Dijimos, recordar que toda la creación es de Dios, ser agradecidos con la creación, acostumbrarnos a ser agradecidos con los otros y dar gracias a Dios también por todas las virtudes y las cualidades de los demás. Así que hoy vamos a zambullirnos en la oración en estos 2 temas. Vamos a practicar la oración infalible y también vamos a dejar que surja una muy buena acción de gracias.